invaden con su talento nuestra ciudad. Ay, corazón herido, no llores más. Ay, corazón herido, vuelve a empezar. No le entregues, dormite ese gran dolor. No es ella la culpable de dar amor. Gorilas. Suave, suavecito, suave, suavecito, fue creciendo nuestro amor. Suave, suavecito, suave, suavecito, como un pétalo de flor. Ni yo lo podía creer, pero siempre tuve fe. Por eso yo soy tu hombre, tú eres mi mujer. Sorprendete. Corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor. Gorilas y su primer trabajo. Caramelo. Para. Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor. Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir pasión. Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor. Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor. Tu amor. ¡Gorilas! Cassettes y compactos. Líder Music.